11:17, vamos allá con nuestro espacio, ya saben, dedicado a la divulgación del medio ambiente, de nuestro entorno, a través de nuestro colaborador habitual, Manolo Canto, que ya nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Comienza Cuaderno de Campo con diversos asuntos que van a ser de su interés, seguro. Por ejemplo, nos vamos a quedar con un poco el porqué de lo que ayer informábamos a través de los bomberos de Ubrique, esos rescates de buitres leonado, que curiosamente se han producido dos en tres días, desde el domingo al martes, en dos oportunidades. Lo pudimos ver en pleno casco urbano, en plena calle, en nuestra localidad. También es cierto que ya había ocurrido en otros momentos, otros años. Y bueno, pues hablaremos de, por ejemplo, el por qué suele ocurrir esto. También vamos a fijarnos en el camaleón, en un animal bueno, pues con características tan curiosas como el camaleón, y además, bueno, pues iremos con nuestro juego ornitológico. Enseguida vamos con más detalles, pero antes que nada saludamos ya a Manolo Canto. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, con estos asuntos dentro de lo que es nuestra sección Cuaderno de Campo. Por supuesto, insistir a los oyentes en que participen con nosotros. Pueden dejarnos preguntas, sugerencias y además participar en nuestro juego dentro del ámbito ornitológico, con el canto de un pájaro, de un ave. Ajá. Que en el día de hoy va a estar muy complicado, Manolo, ¿no? Pues creo que sí, creo que porque ya hemos puesto los pájaros más cercano y más sencillito, lo hemos puesto, y creo que puede estar complicado, pero bueno, complicado porque lo más normal que se cree alguna confusión con algún otro más conocido. Entonces, bueno, a veces las aves pues tienen eso, ¿no? Son cantos muy parecidos, muy similares, y bueno, pero yo creo que quien frecuente el campo seguro puede llegar a saberlo. No es tampoco una rareza, no es una rareza, lo que es verdad que, bueno, que no todo el mundo a lo mejor lo ha reconocido alguna vez en campo o, bueno, en vídeo, ¿no? Se ha podido, bueno, en un audio que haya podido escucharlo, ¿no? Pero bueno, no es necesariamente difícil, pero no es de los fáciles. Bueno, podemos escucharlo. Vamos a comprobar enseguida también con los oyentes. Tenemos alguno que nos hace récords auténticos de tiempo, porque contesta y además de forma acertada, de forma muy rápida. Vamos a ver, en el día de hoy, este es el canto del pájaro que hemos elegido. Bueno, pues ahí nos vamos a quedar suficientemente oído ese canto. ¿De qué ave, de qué pájaro? Bueno, pues es el juego que planteamos, ya lo saben, cada semana. Y vamos a ver si nuestros oyentes son capaces de responder a lo largo del programa. Lo repetiremos de nuevo para que, con alguna pista ya más adelante, para que puedan respondernos. Y ya saben, pueden contactar con nosotros a través del teléfono, correo electrónico, las redes sociales o online también, que es otra de las aplicaciones a través de telefonía móvil que suelen utilizar nuestros oyentes. Bueno, pues nos vamos a quedar ya con contenidos, en otra serie de contenidos que, como comentamos, por ejemplo, están relacionados. Vamos a fijarnos en esa curiosidad de los últimos días, esa caída hasta las calles de nuestra localidad de buitre leonado. Que puede estar, digo, por unirlo también un poco al tiempo, Manolo, vamos a hablar también de la calor con que hemos comenzado este mes de septiembre, ¿no? Sí, la verdad que puede estar unido, puesto que estas aves son aves muy pesadas, aves que necesitan, bueno, corrientes térmicas para elevar el vuelo, de manera que les permita no utilizar mucho sus aleteos, puesto que al ser una ave tan pesada, pues el aleteo lo que hace es consumir mucha energía. Y a veces ocurre mucho en verano con el tema de la calor, que se deshidratan, se desnutren, no pillan las térmicas y o tardan en pillar una térmica, por lo que sea, porque puede ocurrir que haya mucho viento, que no haya térmica en ese momento, y entonces pues empiezan a aletear y terminan por caer al suelo, puesto que, bueno, que el gasto de energía que conlleva el tener que estar moviendo las alas continuamente para desplazarse, pues hace que eso, que consuma mucha energía, que se deshidrate y lleguen a caer. Los buitres caen todos los días en todos los sitios, sobre todo en el campo, en el monte, pero claro, ¿qué ocurre? Cuando cae en un monte, pues el ave es capaz de caminar, moverse, buscar un punto alto, un punto un poco más alto, donde poder retomar el vuelo, pero cuando cae en una ciudad, en medio de un pueblo, en una calle estrecha, pues el animal está asustado, no se encuentra en su medio, y el animal pues no tiene espacio para tomar el vuelo, no puede subir, no puede retomar, no puede remontar los edificios, no puede remontar las casas, no tiene ninguna atalaya sobre la cual tirarse, es decir, en definitiva, no tiene nada que le permita volver a despegar. Entonces, bueno, cuando un buitre cae en el campo, es posible que descanse y a las últimas horas de la tarde, con el fresco ya, pues sepa salir de donde está y busque un sitio más alto y pueda, caminando, y pueda despegar, pero claro, cuando cae en un pueblo, pues no puede hacerlo. Y es mucho más llamativo, en el campo no ve nadie, en el pueblo lo ve todo el mundo, ¿no? El animal ya, pues, se arrincona o se pone por donde puede y claro, todo el mundo se acerca, le echa fotos, todo el mundo está pendiente de él y claro, el animal no tiene escapatoria, pero que eso ocurre frecuentemente y caen en los campos, pero bueno, cuando caen en el campo, como digo, lo tiene mucho más fácil el animal. Ocurre que es que, verdad, están haciendo días de mucho calor, como decía, los buitres buscan las térmicas para desplazarse. Puede ser que estos días también haya hecho levante, entonces las térmicas que se forman no son totalmente verticales, el levante lo que hace es desplazar la térmica. Las térmicas son corrientes de aire caliente que ascendente, es decir, cuando la superficie del suelo se calienta y en los pueblos probablemente haya un mayor calentamiento, por lo tanto quizás sobrevuelan lo alto del pueblo porque hay una mayor temperatura y probablemente se formen mejores las térmicas. Entonces, claro, las técnicas son eso, corriente ascendente que aprovechan los buitres para elevarse, y otros muchos aves la aprovechan para elevarse sin tener que gastar energía. Entonces puede ser que con estos días de mucho calor y levante, pues verdad, ha habido técnicas por encima del pueblo, pero probablemente esas técnicas han estado desviadas por el viento y el buitre le cuesta trabajo encontrar esa técnica para coger altura, y una vez que coja altura, movérsela hacia donde quiera, ya en un vuelo de planeo recto, hacia donde quiera ir, ¿no? Sin gasto de energía. Han tardado en coger la técnica, han sobrevolado el pueblo, se han agotado, se han cansado y terminan por caer, puesto que se deshidratan y les falta agua, ¿no? Y es lo que ha ocurrido estos dos días seguidos, pero ya digo, ocurre en muchísimos pueblos y ocurre sobre todo en el campo. También ocurre a veces con ejemplares jóvenes que se desorientan. Parece que en este caso era así, además. Sí, sí, normalmente son ejemplares jóvenes, ejemplares que tienen poca experiencia a la hora del vuelo, a la hora de buscar las térmicas, a la hora de valerse por sí mismo, como digo, y son ejemplares jóvenes que empiezan a divagar de un lugar para otro y terminan por deshidratarse y desnutrirse y agotarse. Entonces, cuando se agotan, pues caen donde están, ¿no? Y como digo, caen en todas las partes del territorio, pero en el pueblo es cuando los vemos, ¿no? Así que el motivo suele ser agotamiento, el cansancio del animal. ¿Por qué no puedo coger una térmica? No, por ejemplo, búsqueda de comida. No, y menos encima de un pueblo. Lo que ocurre es que es verdad que sobrevuelan los pueblos, porque en el pueblo hay mayor temperatura, el suelo o la superficie del pueblo probablemente refleje refleje mayor rayo del sol y hay una mayor temperatura que refleja hacia arriba, ¿no? Entonces probablemente se provoquen mejor las térmicas encima de un pueblo que en el territorio, encima de un arbolado que absorbe mejor la temperatura. Y entonces pues sobrevivan el pueblo buscando térmicas. Entonces cuando no la encuentran por diferentes motivos, bien porque sea un ejemplar joven, bien porque a lo mejor la térmica sea débil, o bien porque esté desviada por un efecto de fuente fuerte levante, bueno, claro, el aire caliente va ascendiendo, pero a medida que gana altura hay mayor viento, y al ganar altura ese aire caliente se desplaza de la vertical. Entonces hay una térmica que no es totalmente vertical, sino es una térmica desplazada hacia el sentido de hacia donde vaya el viento. Entonces, si un ejemplar joven que le falta esa experiencia y demás, pues no encuentra la térmica y empieza a dar vuelta por encima del pueblo buscándola porque sabe que allí la hay y no la encuentra y termina por agotarse, ¿no? Pero buscando alimento no, porque bueno, las técnicas de búsqueda de alimento son otras distintas y encima de un pueblo es complicado. ¿Suele ser peligroso este animal? No es un animal peligroso. Si el animal se queda arrinconado, alguien intenta echarle mano, porque es verdad, porque hay que cogerlo de alguna manera, ¿no? Y no lo hace de la manera que hay que hacerle, pues el animal se tiene que defender, puede pegar un picotazo, puede arañar con unas potentes uñas que tiene, puede dar con el ala y puede provocar algún daño en alguien, pero cuando alguien se acerca a cogerlo, a manipularlo. Para eso están los servicios de guardería de Agente Medio Ambiente, CEPRONA, que son los encargados de hacer este tipo de recuperación, incluso bomberos, y bueno, hay muchas técnicas para recogerlo y sin causar tanto ni daño para el animal ni para quien lo recoge. No son, los animales en realidad no son peligrosos, a ver, ni el buitre ni ninguno. Cuando se sienten acorralados, se sienten amenazados, es cuando viene el peligro, porque se tienen que defender, pero eso es lo normal que le pasa a cualquier persona. Sobre todo en nuestro medio, ¿no? Personas, sí. Si tú te ves acorralado en un determinado lugar, pues tú tiendes a defenderte, ¿no? Entonces, pues así igualmente los animales. Sí, decía, sobre todo en nuestro medio, donde más miedo tiene seguro el animal. Claro, que nosotros. Sí. Un animal fuera de su medio lo que tiene es miedo. Es decir, ese animal... yo vi, vamos, todo el mundo ha podido ver fotos estos días por WhatsApp y por las redes sociales. Este animal pues se arrincona en un determinado lugar, estaba subido en un escaparate, estaba huyendo de lo que él entiende un peligro, que es la gente alrededor, los coches moviéndose y un medio desconocido para él. Es como si de cualquiera de nosotros nos sueltan en medio del desierto, pues tendríamos miedo, ¿no? O nos sueltan en plena selva ecuatoriana y tenemos miedo, ¿no? De cualquier pájaro que toque por ahí, ¿no? Que cante por ahí, que nos suene un poco raro. Pues igual, el animal tiene miedo y claro, y cuando un animal está fuera de su medio, pues el miedo le hace que sea peligroso, en el sentido de que si vamos a echarle mano, pues se defienda. Entonces, se le echa una manta por encima o algo así consistente para que el animal en un momento dado se quede inmovilizado, y luego ya con guantes y demás, pues... recogerlo y sin hacerle daño, pues sacarlo del lugar donde esté, donde se encuentre, ¿no? Sea un buitre o sea cualquier otro animal, ¿no? Esto evidentemente tampoco es que se vaya a producir un día sí, otro no, como ha pasado desde el domingo, pero para es acá, puede ser habitual, digo, para las personas que, bueno, más adelante pueda ocurrir alguna otra vez. Desde luego, lo importante es ponerse en contacto con CEPRONA, con bomberos. Lo más fácil es llamar al CEPRONA, Guardia Civil, que tiene un servicio especializado de rescate de rescate de animales. Y en un momento están allí lo recogen. Es lo más sensato, nada de intentar echarle mano, nada de intentar ponerse prácticamente encima para hacer una foto, porque lo que hace es estresar más al animal y asustarlo. A ver, se puede echar una foto como curiosidad, pero no 50 personas en lo alto de un animal para echar una foto. A ver, que hay que pensar que ese animal está fuera de su medio y está asustado, ¿no? Entonces estos días estamos teniendo muchísima calor. En septiembre, lo que decías también del tema del calor, ¿no? Septiembre está viniendo los primeros días de calor, igual que final de agosto, también quizás porque hemos empezado, la semana pasada comentamos, hemos empezado el verano, o el año va ya por si retrasado, la primavera, el verano, todo retrasado, y quizás todo se alargue un poco más, ¿no? De hecho, también lo decía la semana pasada, hasta el día 21 de septiembre es verano. Además, septiembre es un mes mudado a grandes contrastes de un año para otro. De hecho, hay un refrán que dice: septiembre o se secan las fuentes o se llevan los puentes. Es decir, nos está indicando la tradición, que siempre los refranes vienen por tradición, nos está indicando que los meses de septiembre a lo largo de la historia o han sido secos o han sido incluso muy lluviosos, ¿no? Son meses muy irregular, ¿no? Pero de hecho, septiembre suele ser también meses de temperaturas más o menos elevadas, no temperaturas de agosto, pero sí más o menos elevadas. De hecho, hay un tramo de verano, no de verano, sino un tramo del mes, a finales de mes, que le llaman el veranillo del membrillo, el veranillo de San Miguel, pues allá por San Miguel, que donde hay un repunte de las temperaturas, y eso ocurre siempre, ¿no? De hecho, por eso hablamos del veranillo de San Miguel. Con lo cual, bueno, todavía nos quedará un septiembre probablemente caluroso, y más este año que todo ha venido más tarde, ¿no? Lo cierto es que además esas temperaturas altas muchas ocasiones lo que provoca son grandes tormentas, por eso también Sí, hay incluso previsiones para mitad de mes hacia adelante de que haya algún tipo de temas de tormenta en la zona mediterránea, no sé si llegará aquí, la zona norte peninsular, mediterráneo. Se esperan, todo es previsión, que no es posible sacarlo con mucho tiempo, pero se esperan algunas tormentas y puede ser motivado por el calor. Y el calor, por cierto, que la sensación, ¿no?, en general que tenemos todos, o al menos es lo que nos comentamos unos a otros, que parece que existe más bochorno, y me decías que seguramente no sea por el tema de que hay más humedad, ¿no? Sí, puede ser un calor tan seco y por tanto la sensación de más calor. Sí, más es por la humedad. De hecho, llevamos varias mañanas que amanece como con niebla en el pueblo muy temprano, y el levante trae también vientos húmedos del Atlántico, y de hecho incluso por las tardes, si uno observa, se ve un punto alto y mira hacia la zona de Algeciras, bueno, desde aquí es complicado, pero como si va a Benaucas, por ejemplo, y mira hacia arcos locales, vemos cómo se forman nubes por las tardes en todas las crestas, en todas las lomas y todos los montes esos de los arcos locales. Las barbas del levante, que son vientos cargados de humedad, que cuando con una cierta altura pues forman masa de vapor de agua que que son prácticamente nubes, ¿no? Se encuentra, parece uno ve el horizonte cargado de nubes, ¿no? La farda de Levante. Y entonces, eso es humedad que, ligado con las altas temperaturas, pues da una sensación más de bochorno. Parece que tenemos más calor que en agosto, ¿no? Aunque es verdad que las temperaturas han sido también altas, ¿no? Pero la sensación es más de bochorno, más del cuerpo que se queda cansado, sin poder tirar a mitad las veces del cuerpo, porque estamos con la sensación esa de calor pegajoso, de humedad, que deja los cuerpos un poco regular. Pero bueno, es lo que, como todos los veranos, prácticamente. De todas formas, seguro que a elegir preferimos esto que no, que empiece a llover como suele ocurrir cada feria. Sí, digo, sobre todo, claro, por lo menos que no pase la feria. Nos espera unos días de fiesta y es verdad, mejor que no llueva y que después de feria pues que venga todo el agua que tenga que venir, porque además es bueno que venga, es importante, porque ahora en septiembre, ya hablaremos los próximos programas, pero septiembre es un mes muy interesante porque ya a finales de septiembre, con la baja temperatura, las posibles lluvias, pues el monte se transforma. Empiezan a aparecer muchísimos frutos, empiezan a aparecer setas, comienza un espectáculo interesantísimo que es la berrea, es decir, que ya da mucho juego, es decir, es renacer un poco de nuevo del monte, ¿no? Después de haber estado estos meses de verano un poco más, no apagado, pero sí con la sensación de menos actividad, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos, ya tenemos ocasión de hablar de todas estas curiosidades, tipo a nivel de, como digo, a nivel de setas, frutos o incluso la berrea, ¿no? Bueno, pues el calor que ese calor que es una de las causas también de esas caídas, ¿no? De buitres leonado, como hemos comentado, caída de buitres leonado que hemos visto desde terraza. Yo me acuerdo de haber visto un buitre leonado en el Antonio Barbadillo jugando un partido de fútbol y caer allí en un córner. O sea que, y además estamos enfrente de las buitreras, o sea que esto es más o menos. Los animalitos no pueden decidir mucho, a veces no les queda más remedio, no pueden decidir dónde caer y en el momento en que caer. Ellos quisieran volar, ¿no? Entonces, si caen en un partido de fútbol, puede haber una corrida todo. O puede haber una en vez de la feria, ¿no? Es decir, que el animalito intenta no caer, pero termina por caer por agotamiento. Yo lo he visto en un briquet, frecuente, todo, casi todos los veranos cae alguno, bien en el entorno, en el pueblo, en muchos sitios, en tejados, he visto yo, bueno, todo el mundo ha tenido ocasión de verlos, ¿no? Bueno, pues buitrelonado, una de las aves protagonistas hoy, y la otra, la que protagoniza nuestro juego. Vamos a recordar el canto porque por ahora un oyente no ha acertado con su respuesta. Nos dice la avutarda. Antonio nos dice la avutarda. No es la avutarda, Antonio. Vamos a volver a repetirlo. Bueno, pues ahí queda el canto de un ave que no es la butarda, no, como no es la butarda. Le agradecemos que participe, pero otra es más pequeña, otra respuesta. Es una ave más pequeña, es una ave, la butarda por aquí no la tenemos, y es una ave bastante más pequeña que la butarda. No es tampoco una ave de las más pequeñitas que como otras veces hemos traído, tipo herrerillo, tipo jilguero, es más grande, por dar una pista. Y una ave que es verdad que probablemente el sonido no lo reconozcamos, pero que prácticamente todo el mundo lo ha visto, porque una vez que uno la ve, ya no la vida nunca, porque es muy, muy, muy característica. ¿Y la tenemos por aquí? Sí, la tenemos por aquí, es una vez que la tenemos por aquí, y una vez que la ve uno no se olvida de ella, puesto que no hay otra igual, en cuanto a forma, en cuanto a colorido, en cuanto a característica, pero es verdad que el canto ya es más complicado. Bueno, pues ahí dejamos esas nuevas pistas. Se parece mucho a otro, pero el canto es muy parecido a otro que probablemente lo tenga todo el mundo en la cabeza, pero que rápidamente habrá detectado que no es. Bueno, pues ya saben, no sé si es muy difícil hoy o no, alguna respuesta ya, pero sin acierto. A ver si se animan nuestros oyentes y dan con la respuesta correcta en torno a este juego ornitológico que cada semana les ofrecemos. Vamos a seguir hablando. Hemos comentado, como decimos, bueno, pues esas noticias, ¿no?, en torno a buitres leonado que caían en nuestra localidad. Hemos hablado del calor en este mes de septiembre, en este arranque. También hoy queríamos fijarnos en un animal tan singular, ¿no?, por sus características, como decíamos al principio, como es el camaleón. Y que de hecho tenemos muy cerca, ¿no?, dentro de lo que cabe, digo, en nuestra zona, en el sur de la península. Además, la única especie, Manolo, me comentabas, existente en Europa, pues está en el sur de la península. Sí, de todas las 150 o algunas más especies que pueda haber en todo el mundo, de todas esas 150, solamente una vive en Europa, y en Europa es en el sur de Europa, en el sur peninsular, ¿no? Que es toda la franja litoral de Andalucía y sur de Portugal, es decir, toda la zona costera de Andalucía, y es el camaleón, y es un animal singular, es un animal que a mí me gusta decirle prehistórico, porque es que es un animal prácticamente prehistórico, que no ha cambiado desde casi el origen de los tiempos. Es un animal que, yo digo, que ha sabido ocupar un hábitat como es el hábitat costero en Andalucía, por climatología, por tipos de suelo, y ha sabido ocuparlo, y ahí lo tenemos. Es el único camaleón europeo y vive en, ya digo, en la zona litoral de Andalucía. En algunos puntos de Andalucía penetra un poco más hacia el interior, en las provincias de Cádiz, las provincias de Málaga, incluso algo de Granada, penetra un poco más interior, la zona interior, zonas de pinares y zonas así en arenosas, pero es verdad que casi toda la población, la poca población, porque hay que decir que es un animal que se encuentra en peligro de extinción, esa poca población se encuentra pues en lo que es prácticamente la franja litoral, los primeros metros de lo que es la franja litoral, en zonas de pinares arenosos, en dunas con retama blanca, en lugares así, incluso, claro, muchos de esos lugares costeros están poblados por urbanizaciones, pues incluso en algunas urbanizaciones donde hay terrenos bastante grandes ajardinados, es posible, en huertos es posible ver al camaleón en toda, como digo, en toda la franja litoral del sur de Andalucía y de incluso el sur de Portugal, ¿no? Decías que incluso cerca de, o en el entorno de Arcos, sí, hay pinares también, ¿no? Sí, hay unos pinares ahí en el entorno de Arcos, a la entrada de Arcos, con están las areneras, que hay un hábitat muy, muy interesante para el camaleón. Existen camaleones, en muy poca cantidad, pero tampoco la verdad sabe decir si son camaleones. Me imagino que serán camaleones que en tiempo soltarían allí y están a hasta esa zona. No creo que sean camaleones ni originarios ni procedentes de la zona de la costa, sino que, digo, de manera natural, sino que probablemente estén allí puesto que, bueno, los han soltado en algún momento dado de hace muchos años y se han establecido. Y es raro, pero es posible ver algunos, porque se van. Y después, ya digo, toda la zona gaditana, de la franja gaditana de Chiclana hasta prácticamente Chipiona, Sanlúcar, pues es posible encontrarlo en zonas de dunas, ¿no? Un animal muy bonito, además, muy singular por esas características, pero ojo, porque al estar en peligro de extinción, bueno, pues no podemos, desde luego, tomar esos camaleones para nuestras casas. Sí que hay personas que tienen camaleones, pero son de otras especies, sí, o no deben tener de esta especie en concreto, porque, bueno, las multas... Es un animal que está protegido, está en peligro de extinción, está protegido, su tenencia es ilegal, la del camaleón común. Después, ¿verdad?, que hay quien dice, bueno, yo tengo un camaleón en mi casa. Sí, pues probablemente se ha comprado legalmente con sus papeles, y serán camaleones, probablemente no el camaleón común, la especie esta que estamos hablando. Todo lo que sea ir a un lugar de esto, coger un camaleón, llevártelo a tu casa, un terrario, pues es totalmente ilegal, y las multas son bastante cuantiosas, ¿no? Es una especie que está en peligro de extinción, ya decía, por muchos motivos, por el tema del hábitat. Cada vez hay menos hábitat costero, cada vez hay menos espacio para ello, y después incluso el tema de que, bueno, son animales que se mueven muy despacio, tienen ciertos depredadores que acaban por ello. Hay un problema incluso en la zona de costa, los gatos asilvestrados cazan camaleones y tienen un cierto problema con los gatos. Pero bueno, se está intentando recuperar la especie, afianzarla, y de hecho hay incluso un centro en Chipiona, que es el centro de interpretación del camaleón, donde se da a conocer toda la labor de conservación que se está haciendo por el camaleón, y es posible ver camaleones y en el entorno también, ¿no? Ya digo, pues una especie que está en peligro de extinción y que por propia conciencia no se debería coger, y después, porque también además hay una cuantiosa multa el caso de que alguien lo coge y tenga un camaleón en su casa, ¿no? Veíamos entre 5.000 y 200.000 euros. Sí, o sea, dependerá que las cantidades de camaleón que puedas tener, o lo que hayas hecho con él, ¿no? Así que puede ser la multa hasta 200.000 euros. Hacer un animal en peligro de extinción tiene la misma ley que todo tipo de animal que en peligro de extinción. Es como si alguien va y coge un águila imperial o un lince y se lo lleva a su casa a criarlo. Entonces es la misma multa que un camaleón, no porque el camaleón sea más pequeñito, tiene menos multa. Sí, se le aplica la misma ley a todos los... Es decir, pues perfectamente, aunque presenta, también llegaremos a pensar de que, bueno, pero hombre, es verdad que un lince, si me lo llevo a mi casa, lo mato, es verdad que puede tener una multa gorda, pero en camaleón, pues no, se le aplica la misma ley, ¿no? Se le aplica la misma ley, puesto que son especies animales y se encuentran en el mismo, tienen el mismo grado de protección. Y hay que decir que este reptil es muy codiciado, ¿no? Muy codiciado porque es muy bonito, es fascinante, es un, como decía yo, es una especie de prehistórico actual, ¿no? Que claro, y fascinante por muchas cosas, por su estética, por las formas que tiene, por los movimientos tan lentos que hace, por el cambio de color, todo ese tipo de cosas, entonces hace que la gente pues quiera tenerlo, ¿no? En su casa y quiera cogerlo. Entonces, si alguien quiere un camaleón, pues que lo compre en un lugar adecuado donde sea legal, venta su legal, porque seguramente será otra especie distinta, parecida, pero una especie distinta, bueno, y no ningún problema, ¿no? De hecho, hace no mucho vi un programa en televisión que se refería a un lugar del sudeste asiático, creo que era, donde se criaban los camaleones y para su venta, con terrarios y demás, y bueno, pues eran cuantiosos los beneficios. Quiero decir que están muy de moda en algunos lugares y además a un coste... Sí, claro, hay zonas de Asia donde es el reino de los camaleones, hay muchísimas especies distintas, unas más amenazadas que otras, otras no están amenazadas. Entonces, como digo, pero estamos en Europa, estamos en España, donde toda Europa la única población o la única especie de camaleón la tenemos al sur de la franja litoral, y en un lugar muy con mucha presión, con lo cual, bueno, pues estamos hablando de camaleones en grave riesgo de extinción. Y como digo, son animales pues bellísimos, que crean mucho atractivo, y claro, y se presta que la gente quiera tener alguno. Pues por eso mismo, ¿no? Esa demanda, ¿no? Y si te parece podemos entrar en ello, ¿no? En las características del camaleón, sí, el tema de estética, movimientos lentos, incluso los ojos, ¿no? Sí, es un animal muy singular, que ha sabido adaptarse a ese hábitat costero de dunas, de retama. Entonces es un animal que de movimiento lento. Ese movimiento lento en un animal, no, bueno, puede ser común, pero no es tan común en la naturaleza, puesto que tú necesitas huir de los depredadores. Entonces eso lo contrarresta un poco pues con otra capacidad, que es el mimetismo, capacidad de mimetizarse entre la vegetación. Entonces es un reptil cuya principal característica es que es capaz de adaptarse en cierta medida a los colores del medio en el que habita. Si está sobre rama de retama, pues tendrá un color verdoso claro, verdoso más oscuro. Si a lo mejor está sobre enebro, pues el verde del enebro más oscuro. Tampoco es verdad, y aparece, eso que... si está en arena, pues tiene un color marrón más claro, ¿sí? Sí, no, te decía que tampoco es verdad eso que muchas veces suponemos de que el camaleón, si lo ponemos... en la botella hasta que está aquí de agua totalmente azul, se pone azul. Si lo ponemos en una superficie negra, se pone negro, no. No, hay mucho desconocimiento. También había yo me acuerdo de pequeño, decían, si un camaleón lo pone encima de una manta de no sé cuántos colores, explota, porque es que no sé qué color se va a poner, ¿no? Es decir, eso son cosas que no tienen sentido y que, bueno, se dicen, habladuría. Leyendas urbanas. Los camaleones se adaptan al color del medio en el que están, es decir, para camuflarse. Es decir, son capaces de adoptar un color similar al de la vegetación. Como decía antes, si se encuentran sobre las arenas, por ejemplo, el otro día tuve posibilidad de fotografiar un camaleón, que nos lo encontramos en libertad, lo fotografiamos y dejamos seguir su camino, en las arenas, en zonas de arenales, en dunas, y iba de color marrón claro, similar a las arenas en las cuales se encontraba y a las ramas secas que las cuales se encontraba. Si ese camaleón lo vemos en un medio como son las retamas o los enebros del costero, los pinares, pues tendrán un color pues verde oscuro, verde claro, pero poco más. Y después, además de esa capacidad de mimetizarse, que el cambio de color es así, para mimetizarse, también puede tener un cambio de color por estado de ánimo. Si el camaleón se encuentra estresado porque empezamos a cogerlo, a manipularlo, se pone de color oscuro, pero no porque tengamos las manos oscuras, sino porque se pone como estresado, ¿no? Se pone oscuro. Si el camaleón está en un lugar donde hay otro macho y van a pelear por territorio o algo, pues ese estrés de estar con otro macho también se produce otro cambio de color. Hay cambios de color para comunicarse entre ellos prácticamente. En el caso de que hay una pelea de camaleones, el camaleón que pierde cambia de un color y está indicando que se rinde. Es decir, que hay una comunicación en el cambio de color, ¿no? Que no solamente es por lo mimético, también la coloración. En el caso de ahora, por ejemplo, de julio a septiembre, se están apareando los camaleones para el apareamiento. Cuando un camaleón y una camaleona se van a aparear, pues hacen un juego de, bueno, como todos los casi muchas especies animales, unos cortejos, pues cambia de color también por motivo del apareamiento. El macho se pone color verde intenso con lunares de color negro, está indicando que es un macho en celo, que está, vamos, cortejando a un camaleón hembra. Y el camaleón hembra pues se pone también de color verdoso, pero con más colorido, lunaritos naranjas, lunaritos azules, con un lunarito así de como, no sé el motivo, pero bueno, simplemente, bueno, es su especie, ¿no? Como se visten de gala, ¿no? Como muchas otras especies, ¿no? Se ponen un poco, se visten de gala para apareamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues el cambio de color se debe a muchos motivos, no solamente es el lugar donde se encuentra. Y no es cierto que si se le coloca sobre una plataforma totalmente roja se ponga rojo, porque no tiene esa capacidad. Los camaleones tienen dos capas de piel con células pigmentadas y son capaces de excitar una capa u otra en función del estado de ánimo, en función de lo que necesite. Entonces hay veces que unas capas tienen unas células pigmentadas unos colores y otras capas tienen, la otra capa más exterior tiene otras células pigmentadas con otros colores distintos. Y es capaz de la capa exterior ponerla prácticamente transparente, de manera que la capa inferior aflorar los colores de la capa inferior y viceversa, ¿no? Es decir, es un animal, pues lo digo, muy interesante desde el punto de vista. Un oyente, por cierto, nos dice o pregunta por qué el camaleón, estabas comentando este tema, pero apunta que por qué sale de noche cuando está en celo. Pues exactamente no lo sé, pero los camaleones son de hábito diurnos en el sentido crepusculares por la mañana, es decir, de mucho por la mañana. Y atardecer, si salen mucho al amanecer, atardecer y también de noche, quizá por el tema del excesivo calor, durante el día se refugian del calor. El apareamiento normalmente ocurre al atardecer, incluso de noche. Exactamente no sé por qué, pero puede ser probablemente puesto que el momento del apareamiento es un momento en el cual los camaleones están totalmente indefensos ante los depredadores, y si están a plena luz del día, pues en vez de cazar uno, cazas dos. A ver, entonces puede ser por ese motivo, puede ser que hayan elijan la noche, porque bueno, es un momento en el cual ese proceso, que dura varios minutos, no es que sea muy largo, dura varios minutos, pero durante el cortejo están bastante tiempo correteando uno a otro, digamos, el macho va totalmente siempre detrás de la hembra dando unos círculos y demás, pero en ese momento están muy desprotegidos los depredadores. Entonces busca un poco más el tema de la noche, ¿no? Porque ya digo, son presa fácil unos camaleones que se mueven muy lentamente, ¿no? Son presa fácil y probablemente busquen la noche. También durante el día están muy refugiados del excesivo calor. Decíamos que los camaleones están relativamente cerca. Bueno, pues nos dice Ismael que ha visto camaleones en los alcornocales y en el pantano. Pues no lo sé, la verdad que no sé, me extraña que la zona, no lo quiero poner en duda, no lo pongo en duda, probablemente haya. Puede ser que por algún momento dado se hayan dispersado, pero serán poblaciones muy pequeñas, bien dispersas desde la costa, o bien que se hayan sido introducidos de gente que lo ha soltado, no lo sé. Es posible, en la naturaleza no hay uno, son dos, no todos cuadriculados. Es posible que el pantano interprete los hurones, igual entre los eucaliptos, puede que sea una población pequeña, pero ha sabido adaptarse se ha ido dispersando en el paso de los cientos de años y se ha ido dispersando y ha podido llegar al lugar donde se ha asentado. Es posible, yo no lo conozco, yo los camaleones más cercanos conozco en Arcos. Pero también puede ocurrir personas que hayan tenido los camaleones y los haya soltado en determinado lugar. Sí, pero tienes que soltar varios para que puedan reproducirse y puedan, porque después es más difícil en los arcos locales, dos camaleones, uno en una punta y otro, pues encontrarse, ¿no? Entonces probablemente, bueno, sí, si los ha visto es porque no sé, también es muy distinto ver uno más a que lo vea habitualmente. Entonces nos está indicando el número, pero bueno, es posible puesto que ocupan la franja litoral, pero es verdad que en algunos puntos, sobre todo en Málaga, penetran hacia montes, sobre todo zonas de pinares. Es raro que ahí a lo mejor, le gusta mucho la zona de pinares, de retama, y a lo mejor desde la costa hasta el pantano, los arcos locales, hay pocas zonas de pinares que actúen de corredores para ellos meterse por allí. No lo sé, pero es posible, ¿no? Porque no lo pongo en duda, ¿no? Que va. Por cierto que consultando la respuesta de nuestros oyentes en torno al juego, ya hay un oyente que ha acertado. Perfecto. Otro nos decía la tórtola, no es la tórtola, pero otro oyente sí ha dado la respuesta correcta, que no voy a decir cuál es, después. Hasta el final, por tanto ya hay acierto. Y además, volviendo a los camaleones, Ismael dice que ha visto camaleones en el puente de Nenunco cruzando la carretera. ¿El puente de dónde, perdón? De Nenunco. No sé dónde es el puente ese, si puede... precisar más. Si puede precisar un poco más dónde es el puente de Nenunco, no sé. Hmm. Es raro. A ver, vaya a ser... Bueno, no sé, yo no lo pongo en duda, ¿no? No lo pongo en duda. Vaya a ser que haya visto un camaleón andando... Un lagarto andando despacito, pero bueno, también puede ser un camaleón. No lo sé, puede ocurrir, ¿no? Que haya camaleones dispersos por ahí. Puede ocurrir. No lo pongo en duda. Son, ya digo, de hábitos costeros, de franja litoral, que penetran incluso en algunos lugares hacia dentro de la península, pero bueno, eso es más raro, es más raro. Y bueno, y siguiendo un poco con las características del camaleón, pues bueno, como decía, son camaleones, son de movimiento muy lento, aunque de lengua muy rápida, como se suele decir, ¿no? Porque después cazan a una velocidad endiablada. No son cazadores activos, sino que esperan en lo alto de una retama o lo alto de un arbusto a que pase algún insecto cercano o haya algún insecto cercano, y ahí dar el zarpazo con la lengua, que la lengua tiene una velocidad totalmente endiablada, ¿no? Para imposible prácticamente poder salir y entrar la lengua a la velocidad que coge el insecto. Tiene un extremo más abultado y pegajoso que lo que pega al insecto que sea y lo come, ¿no? Y no solo la velocidad, sino, me decías también la longitud. La longitud de la lengua del camaleón puede ser prácticamente su cuerpo. Puede tener una lengua tan larga como su cuerpo, ¿no? Y la lanza a una velocidad, pues como digo, endiablada, ¿no? Y otra característica muy curiosa es los ojos que tiene, ¿no? Es capaz independiza el movimiento de un ojo con el de otro. Uno puede mirar hacia un lado, otro para otro, para arriba, para abajo, y dando círculos en 360 grados prácticamente, ¿no? Es decir, que abarca todo el espectro de todo el cielo que está a su alrededor. También una adaptación a esa desventaja que tiene de moverse tan lento. Se mueve muy lento, pero y como se mueve muy lento, pues se mimetiza y es capaz de mirar para todos lados a la vez para poder ver qué peligros les llegan, qué alimento puede tener alrededor, es decir, que todo va un poco en consonancia, ¿no? Y después son de hábitos muy arborícolas, casi siempre están en los árboles y bajan de los árboles, pues para prácticamente cambiar de árbol, para cambiar de arbusto y para, bueno, para buscar, a lo mejor, cambiar de arbusto para parearse, aunque se pareen en los árboles también, y para después, una vez que las hembras están preñadas, son, pues, para después son ovíparos, ponen huevo y después las hembras pues bajan al suelo y en los terrenos arenosos pues cavan galerías. En los arenosos les cuesta menos, los que son más consistentes les cuesta más, cavan una galería y depositan pues un buen número de huevos, que puede ir desde 5, 6, 7 hasta incluso 30, 35 huevos. Los tapan y bueno, y de ahí salen pequeños camaleones que pueden medir incluso 2 o 3 centímetros, chiquirino, ¿no? Que apenas ni se ven, ¿no? Hay que decir que en este proceso de cavar la galería se dan muchas muertes de camaleones, hembras, porque terminan por agotarse a la hora de hacer una galería. Si no están en un hábitat muy arenoso, el suelo está muy endurecido, les cuesta cavar la galería y terminan por agotarse incluso muchos camaleones, hembras mueren construyendo la galería, ¿no? Antes de depositar los huevos, porque, o incluso después depositar los huevos y después mueren del agotamiento tan grande de hacer la galería. Parece que se confirma la hipótesis de camaleones en los alrededores del pantano, porque nos dice otro oyente, sí, y además lo agradecemos. Sí, claro, se agradece. Nos dice Francisco que lo ha visto en el pantano por la zona de Mulera. Pues probablemente no, seguramente no. Si lo han visto, un camaleón es fácil de detectar y probablemente, pero ya digo, bueno, no sé la cantidad de qué abundancia de camaleones, pero bueno, pero si hay dos oyentes distintos que lo han visto, porque tiene que haber un buen número, pues no se dejan ver fácilmente. Es en las costas, en los terrenos estos de costa, y es difícil a veces encontrar uno porque estamos mimetizados, imaginar unos alcornocales, ¿no? Pero bueno, si los oyentes lo han visto, perfecto. Además, se agradece el dato para saber que... Claro, para que estar también atento a esa posibilidad. Que es posible en la zona mulera, pues, ver camaleones. Nos decía además Ismael, que antes no había comentado que lo había visto, por el puente del Nenunco, cruzando, que es el puente de Cardela. Ah, vale. Sí, allí igual, no te indicaba el otro. Uh-huh. Así que, bueno, pues es probable que... Sí, la coincidencia además... Sí, sí, esa zona va ahí del final del pantano... Pues no, sí, puede ser que haya alguna población por ahí, probablemente, no descartarlo, pues bueno, de aquí en línea recta a la costa no hay tantos kilómetros, es verdad que hay todo un parque de los alcornocales, pero bueno, no sabemos el origen de esa población, así que puede ser una población bien que haya sido introducida, puesto que alguien haya tenido camaleones. Es un tema que sería interesante incluso investigar para ver si se trata de un camaleón común de nuestra zona o si claro, ha sido llevado ahí, que llaman camaleón. O si son camaleones comunes, son camaleones de gente que ha tenido un criadero de... que ha tenido un terrario con 4 o 5 camaleones que además son de otra especie distinta y están por allí porque los ha soltado. Habría que ver qué tipo de, si es el camaleón común. Pero bueno, estaremos atentos, puesto que bueno, pues ya con ese dato es importante. Además, agradece a los oyentes que todo ese tipo de datos lo aporten, ¿no? Hablamos sobre todo cuando hablamos de camaleones, lo primero que se nos viene a la cabeza es esa capacidad de camuflaje, que decíamos, seguramente sea uno de los animales más investigados en el ámbito científico, por esas características, ¿no? De mimetismo, de camuflaje, no sé. Sí, como decíamos al principio, es un animal muy atractivo y ha sido investigado por el tema del camuflaje y por el tema de, bueno, por sus características, ¿no? De hecho, hay un... bueno, además de toda la ley que le protege y de programas de conservación del camaleón, igual que de otras especies en Andalucía y en Europa de conservación de camaleón, hay centros que se dedican a la conservación y a la protección del camaleón, concretamente en Chipiona hay un centro de interpretación del camaleón donde hay divulgación de cara al público de por qué hay que conservar los camaleones, de cómo es esta especie, qué características tiene, donde es posible ver camaleones, donde es posible colaborar incluso con ellos a la hora de recuperar, pues muchas veces empiezan a caminar y te los encuentran en sitios insospechados, o incluso en sitios peligrosos, cruzando carreteras. Entonces, pues, incluso, bueno, admite la colaboración de la gente que en algún lugar ha visto hoy en carreteras o algo, ha visto camaleones y los ha quitado la carretera y los ha llevado al centro, ¿no? Y un centro donde también hay conservación y estudio, ¿no? Y después también hay otros colectivos que se dedican a la conservación del camaleón, ahí en San Fernando, incluso el Zoo Botánico de Jerez también tiene programas de conservación de conservación con grupos de voluntarios y de la Sociedad Gaditana de Historia Natural, que ya también los tuvimos aquí hace unas pocas semanas, que bueno, que colaboran en la protección del camaleón, ¿no? Bien requiriendo medidas a la administración, porque hay lugares donde incluso se cruzan las carreteras, entonces hay... en la zona de Huelva ocurre mucho eso, ya han colocado, se colocan una especie de vallitas con redes para que el camaleón no pueda cruzar y cruce solamente por el punto donde hay algún tipo de túnel o algo, se han conducido a tipo de túnel y incluso ahí en esas vallitas se quedan y después los recogen y los llevan a otro lado. Entonces, como digo, hay muchos colectivos que de manera voluntaria también colaboran con el camaleón, aparte que la administración pues, tiene un programa de conservación del camaleón. Y si alguien está muy interesado, pues en el mismo centro de interpretación del camaleón, que está en Chipiona, al final de Chipiona, en, no sé si el barrio La Laguna o algo así se llama. Además, en internet aparece un blog del centro de interpretación del camaleón, pues puede tener algún tipo más de información. Bueno, pues todo ello en torno al camaleón, ese animal que... casi podemos decir prehistórico, se conserva, ¿no? Es prehistórico, además la piel es forma de escamas, pero no son escamas, supongo que son una especie de escama, una escama a modo de granulado, una escama granulada muy dura. Después tiene una, la cabeza tiene como llevar un casco puesto, una coraza, un casco, unos bordes, unos filos bastante consistentes, bastante duros, unas escamas muy duras, granulada, prácticamente granulada, ¿no? Y ya digo, es un animal prácticamente prehistórico que ha sabido sobrevivir adaptándose a nuestro territorio pues prácticamente desde siempre, ¿no? Puesto que ya digo, ha evolucionado en cuanto a forma y características poco, quizás adaptándose al medio en el que está aquí, ¿no? Pero que ya digo, son animales prácticamente prehistóricos, ¿no? Pues es un animal muy interesante, apasionante por esas características, ¿no? que tiene y que hemos abordado en el día de hoy. Vamos a ir finalizando, Manolo, si te parece, pero como te decía, nos llevaban respuestas de los oyentes, un par de nuestros oyentes, pues se han acertado, ¿no? Por ejemplo, Urbano nos decía, lo decimos ya, ¿no? Sí, claro. La bubilla era el animal protagonista, el ave que habíamos seleccionado, así que Urbano, por ejemplo, nos decía la bubilla, y también otro oyente por teléfono, no sé el nombre exactamente, no nos ha dejado su nombre, pero también lo acertaba, Urbano, este oyente por teléfono también, y David también lo ha acertado. Pues sí, se trata de la bubilla, Como decía, quizá era difícil, pero bueno, ahora mismo todo el mundo tiene la imagen de la bobilla en la cabeza, sabe cómo es una bobilla porque probablemente la ha visto en nuestros campos, en terrenos abiertos muchas veces, un pájaro de tamaño más o menos grande respecto a otros pequeñitos, que hay, 30, 40 centímetros, un pájaro que de color anaranjado, con las alas negras y blancas, que cuando se posa pues, se le ve perfectamente una cresta que tiene, una cresta de plumas de color también negras y blancas, que a veces pues la abre o la cierra, la pliega o no la despliega, si está más excitado, menos excitado, si está más en alerta o no está en alerta, entonces despliega toda esa cresta de color con pluma de color blanco y negro, y es un pájaro con un pico muy largo curvado hacia abajo, un pájaro que probablemente pues todo el mundo ha visto, ahora mismo lo está reconociendo, pero que es verdad que es complicado saber el nombre. Decía que se podía confundir el sonido porque hacía un lo repetía tres veces todo el tiempo y parecido a lo que cuando al cucu que hace cucu cucu hacía dos doble sonido, se hace tres veces un tres veces lo estamos escuchando. Pero yo no tengo los cascos y no los estoy oyendo, pero bueno, es un pájaro de luz que cuando uno lo ve no se olvida nunca ya, porque es muy diferente a nada que se le parezca. Y bueno, y a partir de ahora seguramente el sonido tampoco se lo olvidará a nuestro oyente, puesto que es muy característico, uh-huh. Esos tres toques. Y un ave que tenemos, que podemos ver por aquí en los alrededores. Es un ave estival, un ave que pasa con nosotros primavera y todo el verano, después dejan de verse, aunque como la semana pasada hablábamos también de las migraciones, verdad que cada vez las aves migran menos y es posible ver aves durante todo, ciertas aves que aunque sean migratorias viven con nosotros todo el año, pero son más frecuentes de ver en primavera-verano que donde pasan el verano aquí. Y bueno, comiendo muchísimos insectos, lagartijas, y bueno, hacen sus nidos en troncos de árboles, hacen cada una especie de galería y hacen sus nidos y ahí ponen sus puestas, y digo, un ave frecuente de ver por nuestros caminos, subidos en árboles, en pequeños arbolillos, en vallados, por ejemplo, pero es posible verlo, y casi siempre pues volando, ¿no? Que una vez especialmente que hablábamos de casi siempre volando, siempre está haciendo unos vuelos así aplanados, y bueno, y si está, bueno, si podemos afinar el oído, pues podemos escucharla de la manera que la hemos escuchado hoy. Uh-huh. Y además inconfundible, una vez que lo vemos, por esas características, por la cresta, sobre todo por la cresta, y por, ¿no?, ese color, sí, esa color, raya blanca y negra, que bueno, tipo cebra, por decirlo de alguna, sí, manera, y ya la parte superior, y el pecho anaranjado, uh-huh, un color naranja claro, depende del momento en que lo cojas, pero bueno, naranja claro, y sobre todo la cresta muy llamativa, de color blanca y negra, las extremos tiene, bueno, también tiene una parte naranja, pero el extremo son una plumita color blanco y negro, que es lo más llamativo de la cresta, que la repliega o la retrae o la despliega según se encuentren. Bueno, pues la bubilla, la protagonista de nuestro juego en el día de hoy. La verdad es que hubo oyentes que, bueno, que es cierto que no acertaron, nos decían por ejemplo la tórtola o la oropéndola, pero también hubo un buen número de ellos que hasta 13 respuestas acertadas, porque a última hora también me comentaban que por ejemplo David también había acertado. Perfecto. Pues enhorabuena, y bueno, me alegro porque bueno, eso es signo de que tenemos los oídos abiertos en el campo. Uh-huh. A todos ellos, por supuesto, los que han acertado, los que no, agradecer esa participación, y bueno, pues una semana más el que hayan querido estar con nosotros en este espacio. Manolo Canto, naturalista briqueño, que colabora cada semana en Cuaderno de Campo. Nos vamos a quedar aquí, regresaremos dentro de un par de semanas ya, sí. La semana que viene estaremos en plena feria, a esta altura, ¿no? Sí, sí, habrá que dar un paseito por la feria y nada, desearle una buena feria pues a todo el mundo. Pues igualmente para ti, Manolo, para nos veremos familia, para después. Todos. Muchas gracias. Y ya regresamos después de feria. Gracias a los oyentes, por cierto, por esa participación. Radio Ubrique, tu radio. Whoa, whoa.